Estás escuchando Transmitierra 2011. Hola. Ahora sí, hola, ¿cómo están por ahí? Habla José Rodríguez, profesora. Hola, Jiménez. ¿Qué tal? Soy Gabriela, ¿estamos al aire? Ya estamos al aire, sí. Un gusto estar contigo después de un año, poder colaborar con ustedes y nuevamente compartir ideas y celebrar el día de hoy a la Tierra, ¿no? Sí, sí, estamos aquí en lo que es Transmitierra 2011 y ya aproximadamente unas 7 horas que iniciamos. Aquí en Norteamérica eran las 5 de la tarde en Los Ángeles, California. Y pues sí, estamos aquí en lo que nosotros llamamos Radio Docente en Internet. Y parece que este año, con eso de las fechas de aquí en Semana Santa y otras vacaciones escolares, no tuvimos la misma respuesta en directo, pero sí tuvimos un podcast, un concurso en podcast que tuvo muy buena respuesta. Ah, me alegro. Nosotros estamos emocionadísimos de tener otra vez un espacio contigo y poder compartir nuestras ideas y las iniciativas del colegio aquí en cuanto al medio ambiente. Estamos saludando desde Bangkok, Tailandia, y me acompañan el día de hoy, al igual que el año pasado, 3 de mis estudiantes de español en el programa de nuestra escuela, la Escuela Internacional Bangkok, acá en Tailandia. Tengo a 3 de mis estudiantes conmigo para poder ayudarme a explicarles y compartir con ustedes, charlar informalmente acerca de las iniciativas. El día de hoy me acompaña Marcus, Shane y la señorita Santana. Ellos se van a presentar y van a brevemente saludar, y luego yo voy a explicar en general qué es lo que estamos haciendo, y ellos van a compartir contigo y con todas las personas que nos escuchan. Excelente, excelente. ¿Nos recuerdan? Hoy es el Día de la Tierra, 22 de abril de 2011. ¿Qué hora local tienen ustedes? Aquí son exactamente las 1:38 de la tarde del 22 de abril, del viernes 22 de abril. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Si quieren pasar a presentarse? Sí, vamos a presentarnos entonces. Nuevamente, yo soy Gabriela Jiménez. Soy profesora de Escuela Media de Español aquí en la Escuela Internacional Bangkok. Y soy de Ecuador, de Quito, Ecuador. Excelente. Hola. Mi nombre es Marquis. Soy de los Estados Unidos. Hola, me llamo Sean y soy de Filipinas y Inglaterra. Me llamo Sanjana y soy de India. Okay, estos son los 3 estudiantes que me están acompañando el día de hoy. Entonces, vamos a explicar un poquito de lo que hacemos aquí en la escuela y el grupo de medio ambiente que tenemos aquí en el colegio. Y específicamente decidimos hablar el día de hoy y compartir una idea que habíamos estado hablando acerca de el Día Mundial de la Tierra, la festividad del 22 de abril, donde se celebra y se conmemora la Tierra, y habíamos hablado acerca de la iniciativa y de la idea, la importancia de recordar los pequeños pasos que son constantes durante todo el año y no solamente se concentran en un día específico, más bien las cosas pequeñas que hacen gran diferencia, en este caso para nuestro medio ambiente y el respeto a nuestro planeta. Entonces, estamos felices de celebrar la Tierra hoy, sin embargo queremos comentarles de pequeños, constantes pasos y contribuciones que estamos haciendo en nuestro colegio y que por en consecuencia creemos que aportamos a una tierra más saludable para todos nosotros en el planeta, ¿no? Y en cualquier momento, si tienes preguntas o comentarios, nosotros vamos a felices de responder cualquier cosa, así que lo hacemos muy, muy informal. ¿Te parece bien? Claro que sí, excelente. Les comento que en este año el lema del lo que trae de maratón es un mundo mejor para todo, y en eso nos estamos centrando, que como comentas, esos pequeños pasos. Tuve una conversación con una profesora en el norte de México, en la ciudad de Juárez, y ella te comentaba eso, que hay veces que hay tantos retos en nuestra sociedad, en especial en México ahora con mucha violencia, y en que si nos concentramos en una educación integral, en donde se toma a toda la persona y el medio ambiente es un parte de eso, ellos le llaman una escuela viva, que vive a través de sus experiencias y con el apoyo de todos los interesados, los padres, otros en la comunidad, pueden tener una educación y un mundo mejor para todos. Y ellos están trabajando en un proyecto que le llaman reforestación, porque viven en un área muy desértica y no hay manera de mantener la tierra, se deslava muy fácilmente. Y sí, yo estoy de acuerdo, son esos pequeños pasos los que cuentan en cambiar el mundo. Sabes que tuve la oportunidad de escuchar justamente tu entrevista con la profesora y sí, justamente me causó un grato momento de escuchar, estar de acuerdo con la idea de trabajo de comunidad, ¿no? De involucrar a estudiantes, a profesores, a padres que pueden justamente ser parte de una mejor iniciativa colectiva donde se educa a la gente y por supuesto se tiene mayor alcance, responsabilidad para el cuidado de nuestro planeta. Antes de empezar, esta Jana va a comenzar con ustedes una de las iniciativas constantes durante todo el año que tiene nuestro colegio. Pero quiero compartir con las personas que están escuchando que mis estudiantes, Marcos, Sean y Saldana, son estudiantes de español como lengua extranjera, entonces no son nativohablantes, sin embargo tienen el coraje y la buena intención y muy motivados de estar aquí hoy para compartir con ustedes información y para sobre todo tratar de usar su español además. Entonces quiero que mantengan eso un poquito en mente mientras ellos están conversando, por si ustedes escuchan, por supuesto, cuando ellos están charlando, si piden ayuda a ver cómo se dice algo, yo les voy a ayudar un poquito. Entonces, Sanjana va a comentar un proyecto que está funcionando, me parece, aproximadamente 2 años, o es este nuestro segundo año. Sanjana. Hola, yo voy a presentar Lunes sin Carne, y es un día todos a las semanas y hay un día cuando nosotros solo comer vegetales, no como carne. Y en el primer del año es solo un día durante el mes y hay solo vegetariano, pero ahora hay opción. Y ahora nosotros va a hacer un parte de la cafetería que tiene producto orgánico y es bien para el medio ambiente. La iniciativa justamente tiene que ver con educar a los estudiantes acerca de la idea de sacrificar un día solamente a la semana de no comer productos de carne, de animales, especialmente la carne. Y se da opciones de comidas sin carne y este año con productos orgánicos para educar a los estudiantes justamente y darles opciones de comida más sana y también para contribuir con esta iniciativa por el medio ambiente. Sí, ahorita que comentan sobre lo que es el menú en las escuelas, ¿verdad? Que sí tenemos tenemos esa influencia nosotros como docentes o como alumnos de pedir a las instituciones que hagan esos cambios, de que si una vez por semana se puede enfocar en otras alternativas, especialmente la comida orgánica, podemos nosotros contribuir a que no se utilicen tantos recursos en el mundo. Exactamente, y sobre todo que hay una actitud que se piensa que la comida vegetariana o la comida orgánica puede ser comida aburrida o de mal sabor, y es parte de la educación justamente ayudar a los estudiantes y sobre todo cuando están creciendo y aprenden a tomar decisiones también de dieta y nutrición con productos naturales y en este caso orgánicos, ¿no? Entonces el colegio ya tiene varias opciones de productos orgánicos, leche, yogur, fruta, y ahora dentro de la dieta que van a ofrecer como comida y menú diario, como decía Sanjana. Aparte de la opción del lunes sin carne, va a haber una opción de solamente productos orgánicos. Entonces, es algo que esperamos que tenga mejor recepción en el colegio y en la comunidad, porque tenemos visitantes de los profesores, los padres, todo el tiempo. Vamos a compartir también un proyecto que tiene que ver con la reducción del uso de botellas plásticas. Es una campaña que continúa y recurrente año a año y que ha sido bastante exitosa en el colegio. Y para explicar eso, Sean va a hablar acerca de la campaña de reducción del uso de botellas. Hola, soy Sean y yo voy a hablar sobre la reducción del uso de las botellas plásticas. Y en ISB nosotros traemos reducir el uso de botellas y voy a usar botellas reusables. El número de el usar de las botellas plásticos cambia a 1,500 a 500 en una semana. Y nosotros hacemos muchos buenos cambios ecológicos y todos de las botellas plásticas que nosotros usamos, nosotros reciclamos. Reciclamos. Entonces, como dice Sean, uno de los cambios que tuvimos y que se revisó en el colegio y los chicos involucrados en las banderas verdes se dieron cuenta que el número de botellas plásticas bajó en cuanto al uso en una semana. De 1,500 botellas bajó a 500 botellas en una semana, donde los estudiantes dejaron de comprar botellas de plástico con agua y empezaron a traer sus propias botellas reusables para que se llenen otra vez con agua. El agua obviamente está filtrada y entonces es justamente un ejemplo de educación, de que con pequeños pasos se puede contribuir también al medio ambiente. ¿Cómo se ve el uso del agua en botella de agua en Tailandia o en Bangkok? Porque aquí en Los Ángeles les comento que es muy común que todo el mundo salga de su casa con su botella de agua o de plástico en la mano, y cada vez que salimos y esa cultura de desechable, ¿verdad? Que todo es desechable, vamos al mercado, al supermercado y es lo primero que hacemos, de compramos cosas que se tiran de aunque las reciclemos. Pienso yo que en hacer ese cambio de reducir el uso es importantísimo, y me da mucho gusto que empiezan a tener un poco de éxito con eso. Sí, como tú dices, lo más cómodo generalmente es comprar la botella que tiene agua directamente, ¿no? Sin embargo, justamente pienso que es una de las campañas que ha tenido éxito en el sentido de educación, de la idea y la reacción de no necesariamente comprar una botella y luego simplemente botar la botella usada, sino más bien usar y tener el hábito de una botella reusable. Entonces se ha creado por fin un hábito en muchos estudiantes. Pero sí, el crédito, yo pienso que es de los Panteras Verdes y de las personas que están involucradas en el movimiento acá. Entonces, por fin podemos ver a una gran población de estudiantes donde están constantemente llenando sus botellas y no comprando la botella con agua necesariamente. ¿De qué manera están haciendo la publicidad? ¿O cómo son las campañas? ¿Son van a colgar pósters o pasan volantes o tienen, no sé, anuncios o cómo lo hacen para que todos otros sepan? ¿Alguno de ustedes, Marcos, Sean o señorita Santana, saben cómo los Panteras Verdes hacen publicidad para que los estudiantes no usen botellas plásticas. ¿Ustedes saben qué hacen? Los Panteras Verdes ponen las películas en el teatro. ¿Teatro? Teatro. Después de la escuela. Uh-huh. Y las películas son muy educacionales. Ajá. Sí, ese es un buen ejemplo. Había una campaña no hace mucho acerca de el tipo de agua que está dentro de las botellas que nos venden, ¿no? Del marketing detrás del agua, que es muchas veces la misma agua filtrada. Es más, con estudios y con datos de la calidad de agua filtrada en nuestra escuela o en otros lugares alrededor del mundo versus lo que nos venden en una botella. Entonces, esa educación, por ejemplo, se ayudó muchísimo a que los estudiantes se den cuenta que cuando están comprando la botella de agua, no están comprando agua necesariamente más pura. Esa es una parte del marketing, pero es agua filtrada igual que los filtros que ofrece en este caso el colegio o los filtros que usamos muchas veces en nuestras casas, ¿no? Excelente, muy bien. ¿Y tenían ahí otro proyecto que nos iban a compartir? Sí, el tercer proyecto es el segundo año que vamos a tener un evento bastante grande con mucho éxito que tuvo el año pasado, que es este concepto del Carrot Mob. Y el señor Marcos va a explicar de qué se trata y cómo va a funcionar este año. Hola, siento, ahora puedo hablar. Hay un movimiento, se llama Carrot Mob, y el concepto es tener 500 personas a consumir productos de diferentes restaurantes en nuestra área. Y si tienen 500 personas para consumir, los restaurantes van a hacer más buenos cambios ecológicos. Por ejemplo, ¿qué tipo de cambios van a hacer? Un supermercado en nuestra área dejaron de dar bolsas de plásticos. Okay. Y este año los 5 restaurantes involucrados están comprometiéndose a hacer cambios ecológicos justamente con el uso de bolsas plásticas o de otros recipientes que son dañinos para el medio ambiente y a cambio de mínimo 500 personas que van a ir a consumir sus productos durante una fecha específica. ¿Cuándo es el evento? El evento es la próxima semana en viernes. Ok, bien. Ustedes, ahora, me parece que hay varios, en Estados Unidos en general, han habido varios eventos similares a estos, ¿no? El Care Mob creo que es un evento grande, el concepto de justamente tratar de ser un especie de trueque, se consume y al mismo tiempo se tiene algo a favor del medio ambiente en este caso. Sí, sí. Bueno, no sabes, quizás sí son populares, aunque ese término es un nuevo para mí. Sí, me lo puedes escribir en el chat porque en el audio no exactamente sale bien. Pero un concepto de lo que son los restaurantes y lo que es el sur de California, el mismo aceite que se está generando o que se quema y ya no se usa, se puede reutilizar para combustible en diferentes carros industriales o que le llaman los camiones y Carrot Mob. Y luego también en lo que es el mismo desecho de la comida, todos los desperdicios también se pueden procesar, y unos restaurantes aquí de cadena en el sur de California empiezan a comprar o se les otorgan procesadores de comida que convierten esto en un tipo de combustible. Claro, el uso, ¿no? Sí, que es muy valioso. Como decía Marcos, en este caso es este concepto de una especie de trueque, ¿no? Entonces, el año pasado con un supermercado local se llegó a un acuerdo que si mínimo 500 personas, sino el colegio, los Panteras Verdes, llevaban mínimo 500 personas para que hagan compras en este supermercado específicamente, si llegaban a 500 consumidores, ellos iban a dejar de usar bolsas plásticas para el momento que tú pagas y llevas tus víveres. Entonces, sí, nosotros sobrepasamos los 500 personas. Se logró a través de la publicidad aquí en el colegio, de la comunidad alrededor, llevar más de 500 personas. Y ahora este supermercado no usa bolsas plásticas. Es la responsabilidad del consumidor llevar su propia bolsa reusable para llevar sus víveres a casa. Y es la campaña de traer tu propia bolsa. Sí, muy bien. Una pregunta. Ahorita que hablamos de los restaurantes y de comida, cuando compramos comida para llevar, ¿en qué lo empaquetan o cómo te lo entregan? Porque es muy común en el sur de California de usar mucho lo que llamamos styrofoam y esta clase de material que no... Bueno, no es muy bueno para el ambiente. ¿En qué te lo entregan? Incluyen todos muchos cambios ecológicos. Es igual que en Estados Unidos. Generalmente cuando vas a un restaurante acá, también ponen tu comida en plástico o en recipientes que no necesariamente son reusables. O como tú decías, el famoso styrofoam, que es el producto tal vez uno de los más contaminantes, ¿no? Entonces, justamente uno de los restaurantes que está involucrado en este evento para este año usan muchísimo de ese producto. Sí, Tailandia especialmente usan muchas bolsas de plásticos. Y justamente para lograr hacer este trueque, uno de estos restaurantes específicamente, estamos tratando de llevar más de 500 personas porque se ha hecho el compromiso de que si hay 500 consumidores van a dejar de usar y empaquetar su comida en plástico o me parece que se llama espuma flex, no estoy segura cuál es la palabra para styrofoam. Sí, sí. Y sí, hay otros lugares, otros restaurantes que ya tienen iniciativas de usar papel reciclado, papel sin cloro, ni blanqueadores para servilletas y demás. Entonces, la idea es más o menos seguir esa línea, ¿no? Perfecto. Pienso. Adelante. Un otro ejemplo es un restaurante, se llama Twist. Van a vender solamente productos orgánicos para el Carrot Mob. Oh, qué bien, qué bien. Sí, entonces ellos, su compromiso es solo comida o productos orgánicos, siempre y cuando durante la próxima semana, el viernes, lleguemos a más de 500 consumidores. Entonces, la campaña ahora es, por supuesto, promover en el colegio a que los estudiantes vayan y que lleven a sus amigos, a la familia, a la comunidad en general, para que logremos tener estos cambios considerables, ¿no? Y que son pequeños pasos, como habíamos dicho al inicio, para contribuir al medio ambiente. Para darnos una idea, en el centro escolar, ¿cuántos alumnos se integran? La escuela tiene aproximadamente 1.800, cerca de 2.000 estudiantes en general. Sin embargo, los Panteras Verdes son el grupo que nosotros estamos representando. Es un grupo pequeño liderado por el señor Kerry Dyche, que es un profesor acá, específicamente que enseña las clases de medio ambiente y demás. Y yo pienso que aproximadamente hay unos 10, tal vez 15 estudiantes involucrados. El mismo movimiento existe en secundaria, trabajan conjuntamente, sin embargo, como te digo, nosotros estamos en la sección de escuela media. Nuestros estudiantes en escuela media aproximadamente tenemos 500 a 550 estudiantes aproximadamente, pero el grupo en sí de los Panteras Verdes es un grupo realmente pequeño que ha hecho realmente eventos que han movido a muchas personas. Aquí en una plática anterior habíamos visto ese tema de la educación en el medio ambiente, que en muchos centros escolares en diferentes partes de Latinoamérica, España, Estados Unidos, se toma un segundo término, la educación ambiental, y que realmente no hay asignaturas o no se enseña como materia. En Bangkok comentaste de este profesor que se dedica a esto, es como parte de ciencias naturales, es como parte de otra materia o se enseña o se es como una asignatura o cómo lo promueven ahí. Pienso que no está en este momento como parte curricular, como el programa del colegio. Sin embargo, el colegio sí es muy activo y se involucra muchísimo en este asunto de ser un colegio verde, ¿no? Entonces, hay profesores que están involucrados directamente y que promueven esto como actividades después del colegio, justamente para tratar de que los estudiantes se involucren adicionalmente a sus clases académicas durante el día. Entonces, durante las clases hay también educación del medio ambiente a través de varios programas. Tenemos un programa, nosotros lo llamamos The Synergy, donde a veces se puede hablar un poquito al respecto. Y hay una clase que se llama, en inglés, Environmental Stewardship. Y hacen estos proyectos. Son los más activos, estudiantes activos. Entonces, para el medio ambiente. Entonces, es una clase, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, es parte también del currículo, entonces, pero hay, después de la escuela, ese movimiento adicional como clase o como actividad extracurricular. Marcos justamente me ayuda explicando que hay esta clase, que es parte académica, y también dentro de nuestro programa, como te decía, lo que nosotros llamamos Synergy, que son momentos que somos mentores con los estudiantes, donde justamente charlamos acerca de la importancia de otras cosas, no solamente académicas, sino de la importancia de, en este caso, el Día de la Tierra y las iniciativas que tenemos, ¿no? Una pregunta para los alumnos. ¿Qué los motivó a ser parte de los Green Panthers, habiendo muchas otras actividades, me imagino yo, otros clubs o deportes? ¿Qué los motivó pertenecer a esta clase de grupo? ¿Por qué están involucrados en este proyecto de los Panteras Verdes? Esa pregunta. Sí, y es muy bien para el medio ambiente. Y en la escuela hay muchos estudiantes que hacen las actividades. Y en Tailandia especialmente es difícil para proteger el medio ambiente porque los tailandeses no son muy avanzados. Y queremos ayudar. Muy bien, excelente. Y siendo aquí el lema de un mundo mejor para todos y tomar esos pasos que nos decía la profesora Jiménez, ¿cuál sería la visión de ustedes del mundo en cual ustedes van a ser adultos, en cual ustedes van a ser los líderes de este nuevo milenio? ¿Cómo quieren que sea el mundo cuando ustedes sean los líderes y los adultos en los siguientes años? ¿Cómo esperan? ¿Qué cambios quieren hacer? Es la pregunta. ¿Respuesta? ¿Necesitan cuando... un minuto para pensar? Sí, es complejo la idea, ¿verdad? De pensar en el futuro. Están pensando, pensando qué quieren como resultado de esto. Perfecto. En el futuro cuando ustedes sean líderes. Yo espero que las decisiones que ellos toman ahora justamente produzcan una sociedad más solidaria, con el medio ambiente y con los seres humanos entre ellos, justamente para cuando yo esté en la tercera edad pueda respirar aire puro. Y cuando tengo más años, voy a tratar no manejar mucho. Para es una cosa pequeña, pero es un cambio. Cuando yo yo soy viejo, pero mis hijos, yo quiero para mis hijos una vida muy bien, una un planeta para ellos. Una planeta bonita. Sí, y con aire. Con aire limpio. Sí. Sí, yo quiero beber agua limpia. Los químicos. Sí. Entonces, cosas simples, ¿no? Beber agua limpia ahora y para el futuro, respirar aire limpio y tener un planeta donde podamos respetar al planeta y respetarnos entre seres humanos. Es lo que básicamente dicen Marco Sean y Sanjana. Yo tuve la oportunidad de entrar el año pasado también y este año a lo que es el sitio de los Green Panthers y lo que están documentando ahí en sus actividades. Y esta idea de que el Día de la Tierra no es solamente un evento o algo que hacemos una vez al año y una campaña que se nos olvida. Veo que documentan muy bien su trabajo durante el año. No, ¿nos invitan o nos hacen ese llamado a estudiar un poco a ver su sitio? Sí, por supuesto. El sitio que habíamos compartido con ustedes es el sitio oficial de los Panteras Verdes. Y la persona encargada es el señor Kerry Dyke. Sin embargo, cualquier pregunta o cualquier inquietud pueden también ponerse en contacto conmigo. Para ideas podemos comunicarnos. Nosotros estamos siempre muy abiertos a la comunicación entre colegas, entre otros estudiantes, más aún cuando se trata de usar español, ya que mis estudiantes están aprendiendo y tratando siempre de comunicarse y practicar su español, pero con temas tan importantes y valiosos como estos, estamos siempre en busca de comentar y tal vez incluso hacer proyectos colectivos, ¿no? Porque pienso que ahora con la ayuda de las herramientas digitales es mucho más efectivo poder poner hombros juntos, manos juntas y hacer una diferencia, ojalá para nuestras generaciones, no tan a futuro, sino las próximas, las que vienen inmediatas, nuestros hijos, nuestros nietos y por supuesto nuestros estudiantes de ahora, ¿no? Sí, claro que sí. Una idea que he escuchado recientemente es de que el futuro es hoy, ¿verdad? Estamos en un futuro y tenemos que hacer lo mejor de él ahora, no esperar, ¿verdad? Sí, y justamente los chicos y Sanjana comentaban, quiero beber agua limpia. Un simple comentario que explica la justicia, ¿no? De tener el derecho de tomar agua limpia, pero también tener conciencia de que nosotros somos los responsables para poder beber agua limpia y que nuestros hijos usen agua limpia también, sin químicos, libres de contaminantes. También la responsabilidad de salir de nuestras burbujas personales, de tener comida siempre frente a nosotros, pero ser curiosos, muy curiosos de saber de dónde viene la comida, qué tipo de químicos se usa en la comida, en los animales, qué es lo que estamos recibiendo en nuestros platos todos los días, y a través justamente de esa curiosidad poder descubrir realidades que a lo mejor nos sorprenden y esperemos que se pueda hacer algo, ¿no? Tenemos ahora una pequeña campaña donde el día ayer se mostró una película que se llama acerca de los tiburones. Sí, es acerca de los tiburones y el uso y cómo se mata a los tiburones con el respeto cultural que necesitamos tener y comprender que ciertas culturas usan al tiburón, tal vez en sus dietas, pero con la importancia de saber los efectos y la responsabilidad que tenemos cuando ocurren justamente caza de tiburón en este ejemplo, ¿no? Excelente, muy bien. Pues si gustan comentarios de cierre, a cada uno de los alumnos? Sí, va para concluir, solamente nos vamos a despedir y como siempre agradecerte esta oportunidad, la experiencia maravillosa de tener una voz para compartir lo que hacemos y como siempre ponernos en contacto y la oportunidad de que nos otorgas para charlar contigo un momentito. Esta escuela es muy verde. Antes de vengo a Tailandia, no fui muy ecológico, pero ahora me gusta el medio ambiente mucho. Sí, nuestra escuela es muy verde y ahora no pienso que ahora están más involucrados, ¿no? Sí, en el trabajo. ¿Okay? Muchísimas gracias otra vez, José, por la oportunidad. Bueno, gracias a ustedes que respondieron a este llamado y es bueno saber que en otras partes del mundo estamos en sintonía, estamos trabajando en lo mismo y que las iniciativas en un lugar se pueden hacer en otros, ¿verdad? Y muchísimas gracias por esto y un saludo de acá desde el otro lado del Pacífico. Y estamos en contacto. Gracias. Sí, mil gracias otra vez. Saludos a todos desde acá, Bangkok. Nos despedimos. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta la próxima.